fallecidos por James Ford, el hombre detrás de la obra de los Arctic Monkeys. Ahí estaban los Depeche Mode con Ghosts Again en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Una última cosa que me dejó también pensando sobre Joker 2, que se estrena este fin de semana en las salas de cine en Colombia, el Guasón parte 2. Y es que otra que me gustó mucho, que me gustó muchísimo, y que creo que está alineado con la aparición de la serie del Pingüino, y es que no hay héroes. No, Batman no está. Eso es chévere. Sí, es decir, entiendo. Yo creo que por eso me gusta también. Sí, la idea esta del Marvel Comic Universe llega a su fin un poco oficialmente. No hay salvación. Muy bien, muy bien. No me la vendiste. No hay salvación, ya. No hay nadie que pueda salvarte. Esa es una de las cosas que tiene Joker. Que en varias ocasiones tú dices, güey, madre, que aparezca Batman, porque esto está muy heavy. Y no. Batman nunca aparece. Bien. ¿Por qué no? Porque ya no. Porque los héroes ya no existen. Ya no, ya pasaron. ¿Sabes? Creo que eso es lo que siempre me gustó de este Joker. Que yo sé que es ficción, pero es una ficción muy real. Es un tema muy humano que va más allá del superhéroe y la historia y el cuento, y me parece fabuloso, y más como lo muestras ahora, sí le da ese toquecito que quería y que me daba miedo que se perdiera en medio de esta musicalidad. Está bien bueno. A mí en realidad hay algo que me gusta ahora que lo mencionas, creo que yo estoy del otro lado de esa discusión. A mí me gusta que es un personaje muy ficticio. ¿Lo ves así? Sí, me parece. Lo que más me gusta de Joaquín Phoenix como Joker es que no es real. ¿Tú sientes no es, que no hay? Ahora, sus problemas, su trasfondo, su historia, sus orígenes y la forma como se cuentan y cómo están embebidos en la sociedad moderna, sí son muy reales, pero lo que más me gusta de Phoenix es que es el Joker del cómic. Es este personaje que uno siempre vio, que es este payaso que no es chistoso. Que no es como Jack Nicholson. Exacto, no es. De hecho, a veces uno lo siente, no sé, es que Joker también ha pasado por muchas transformaciones. Ha habido Jokers más divertidos que otros, un poco más cercanos como a la bufonería, no sé, como que exploran diferentes lados del oficio de la comedia, pero este puntual es muy cercano a ese Joker desquiciado que nos presentaron por allá en 1986-87, cuando DC Comics tuvo que desconectar la conciencia colectiva que se había construido a partir de la serie de los 60 de este Batman medio pedófilo y homosexual. Que había terminado pasando con la llegada de Robin. Sí, no, la llegada de Robin había producido. Robin había sido dibujado y diseñado con el propósito de renovar las audiencias de Batman, porque Batman aparece como en los 30, ¿cierto? Sí. Batman aparece en los 30 y durante 30, 35 años goza de mucha popularidad, y en los 30, 35 años, pues los públicos que estaban consumiendo Batman crecen, adultecen y se van. Dejan de comprar el cómic. Entonces Batman se viene abajo en ventas. Entonces necesitan renovar a Batman. Y la primera cosa que se inventan es un peladito adolescente que lo acompañe en sus aventuras, ¿cierto? Pero y eso en ese momento, cuando Robin aparece en la década del... Mentiras, yo no sé exactamente en qué año aparece Robin, pero me refiero un poco a la serie de televisión. Cuando ponen la serie de televisión, la serie de televisión, pues lo acerca a públicos jóvenes que pronto ya no están consumiendo cómic y le brindan un protagonismo más grande a Robin. Eso desde los 60 hasta los 80. No, porque ahí. Hasta aquí llegó mi discurso. Pero mejor, vamos con música y vamos con una obsesión de nuestros oyentes aquí Mañanas de la X. Honeymoon pidió esta canción Fer. Saludos, se llama Birds of a Feather, Billie Eilish. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Ahí teníamos a Benson Boone, que puede ser una de las canciones importantes de este año 2024. Sí. Y vamos a hacer un repaso por países que nos ofrecen calidad de vida. ¿Tienes una lista? Hay un país, en realidad. Salió un clasificado, un ranking de los países con mejor calidad de vida. Es decir, donde es mejor vivir porque cuentan con diferentes condiciones, ¿no? Y ambientes y entornos apropiados, propicios para tener una vida mejor. En todos los países hay problemas, solo que en unos menos. Hay unos problemillas obvio. Un poco más grandecillos. Extensos. Apareció un listado en el cual se clasifican 89 naciones por parte de una empresa especializada que tuvo la dura tarea de realizar una encuesta a 17.000 personas de diferentes nacionalidades. La información fue brindada por el US News and World Report, una empresa que realizó algunas consultas a un número considerado de encuestados. Teniendo en cuenta esta situación, la compañía tuvo las siguientes variables con la intención de identificar el territorio más importante, para vivir. Mejor para vivir. Listo. Exactamente. Los conceptos de asequibilidad, buen mercado laboral, económicamente estable, igualdad de ingresos, apto para las familias, es seguro, tiene políticas estables y tiene un sistema de salud y educación bien desarrollado. Esas fueron las variables, ¿no? Ya se van haciendo una idea de qué puede ser. En los resultados, evidentemente, sorprende que Estados Unidos no aparezca. Aunque no me parece tan sorprendente, entre los 10 primeros lugares, a pesar de ubicarse como uno de los 3 mejores países en la clasificación general según el ranking de esta entidad. Para indicar lo sucedido, uno de los periodistas de esta compañía contó a CNBC los motivos por los cuales los norteamericanos tuvieron una mala calificación, y es: en términos de percepción, no se considera que ofrezcan una calidad de vida tan buena para su gente como en otros países. Entiendo. Listo, entonces. Entonces, está en Europa. Teniendo en cuenta el listado presentado, Dinamarca, que había tenido el cuarto puesto en el 2023, subió a la posición número 1. Ya. Dinamarca. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Nos ha dado grandes artistas. Kölsch es de ahí, el danés. Okay, mira. Buen artista. Claro, ¿no? Los daneses. Tenemos que ir. Junto a Suecia y Noruega. No, todos países escandinavos conforman este tridente en donde sería muy bueno vivir, donde las calidades de vida son cada vez mejores y donde cuentan con todos estos requisitos que les acabamos de mencionar para seguridad, que sea un buen lugar. Igualdad. ¿Cuáles son los 10 mejores países que se ubican en listado? Dinamarca 1, Suecia 2, Suiza 3, Noruega 4, Canadá 5, aparece el continente muy bien, americano. Está arriba. Sí, Canadá. Y Canadá históricamente ha sido un lugar bello para vivir, no solamente por lo que hay allá, sino por cómo se vive. Finlandia, un poquito lejos, pero y frío. Pero vodka. Pero, ajá, vodka. 7, Alemania. 8, Australia. Alemania. Australia no, por las arañas no. O sea, pero no entiendo cómo está en este listado. No, porque puedes estar en otro lado, no tienes que encontrarte con las arañas. Está bien. Está. ¿Cuál así? Ese sí. 9, Países Bajos. Ajá. Y 10, Nueva Zelanda. Latinoamérica, por evidentes razones, no estamos. Está ahí bien. Está, entonces. Lo lugares, importante es que hay salud. Exactamente. Gracias. Esperamos que el simulacro haya salido bien. Escuchemos a Jazz y esto se llama Giving Me. Lo veremos el próximo año en vivo aquí en Bogotá. Es Justin Timberlake. Esto se llama Mirrors. Y acabamos de pasar por el simulacro. Muy bien, distrital. Sí, mira. todos muy juiciosos. Mira, nos fue bien. Sí, sí. Nos fue bien, cumplimos a la hora, fuimos organizados, nos encontramos en el punto que era. Creo que rompimos récord. ¡Ah, maravilloso! Ah, siempre es. Rompiendo récords. Estaba mirando en redes que mucha gente estaba perdidísima. ¿Por qué? Sabía. Porque sí, bueno, preguntan como, ¿por qué están sonando tantas alarmas? No sabían que había simulacro, claro. Entonces sí lograron asustarse. Pero para quienes están diciendo, no, ¿pero qué es esto? Es porque se realizó este simulacro distrital y hay una recomendación muy chévere que hicieron los bomberos a través de sus redes sociales sobre qué hacer en caso de sismo si tengo mascotas. Importante, siempre importante pensar en los que no tienen, ellos sí que no saben qué es lo que pasa. Primero, mantener la calma y ubicarse en una zona segura. Listo. Listo. Segundo, protegerse y sujetar a la mascota durante el sismo. Ok. O sea, estar ahí con ellos. Con ellos, sí. Okay. Tercero, cuando pase el movimiento, evacuar el lugar con la mascota haciendo uso de las escaleras, evitar usar el ascensor y cuarto, llevar contigo el kit de emergencia que debe incluir elementos como guacal, agua, comida, collar, correa, bolsas de basura, identificación y una cobija. Ok. Hay que tener ese kit. Importante, sí, y tenerlo por ahí. El guacal listo. Al lado, en alguna parte de la casa para que esté a la mano. Y estar siempre con él. Ok, bien. Entonces, en tu caso que tienes 3-4 mascotas, ¿toca rezar? No, yo ya sé que me entrego porque último piso con ellos. Y gatos además, se esconden. 3 guacales. Seguro se esconden. O ellos se dejan coger fácil, cargar fácil. En medio algunos. De algo así. No, sí, el métalos, baje los claro. 3 guacales. Es sí, no, hay nosotros hemos hablado mucho de esas circunstancias. Si llegara a pasar, yo me quedo con ellos. Pues sí, hay me que tomar decisiones. A la vida. Ya. A lo que la vida quiere y disponga. Pero exacto. Bueno, estas son recomendaciones. Espero que ustedes también. Hay que tomarse en serio este tipo de cosas sí. Porque funcionan. Y creo que en la organización es que todo recae en si algo sí. Es exitoso o no. Y estar preparados es fundamental. Sí, señor. Escuchemos a Post Malone con Morgan Wallen. Esto se llama I Had Some Help.